Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Nave del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Nave del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Nave del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Como para mí, lo seguirá siendo siempre, cada vez que yo abra micrófono y me encuentre con ustedes. Va a ser un placer inmenso estar aquí acompañándolos en este inicio de mes. Bienvenidos a esta nave en esta edición del primero de junio. Martes primero de junio del 2021. Recibimos mes. Para nosotros inicia una semana porque pues no tenemos programa los lunes. Estamos aquí en este rincón de la internet los martes, los miércoles y los jueves desde las 10 de la mañana. Empezamos a darle play a las grandes canciones del rock and roll. Yo soy su capitán Pablo Rocks y los voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. También generando esta señal para nuestras emisoras aliadas que como siempre están ahí al ladito del cañón dándole espacio a esta nave. Que la idea es llegar a más y más oyentes y que aborden y que recorramos juntos las diferentes fronteras del rock and roll. Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, nuestros amigos de Emisora 90, también en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, se encargan en generar esta señal que estamos originando durante estas semanas. Vamos a generar esta señal desde la hermosísima ciudad de Pereira, donde me encuentro en este momento disfrutando no de un tinto, no, digamos que hoy estoy traicionando a las tierras cafeteras, me estoy tomando un tecito, imagínese usted, a lo gentleman, a lo inglés, aunque no son las 3 de la tarde, pero bueno, imaginémonos, nos tomamos un tecito a esta hora, compartiendo con ustedes este inicio de mes, este inicio de la nave del rock. Y como siempre y como ha sido la consigna, la mejor energía, la buena vibra, y esto gracias a la música que usted me va a ayudar a programar a través de www.eltunnel.co y por ahora en el grupo de WhatsApp, porque no sé qué pasó con el teléfono. Además que se le acabó la batería y lo dejé en Bogotá, entonces vamos a ver cómo recuperamos el WhatsApp para poder escribir a través de ahí y chatear usted y yo sin problema. Por ahora estará allá, en breve habilito el grupo para que hablemos. Por ahora me levanté con ganas, esta mañana muy temprano, me levanté con ganas de escuchar esta canción. Y es una canción que es suavecita, es tranquilita, está calmadita. Y no sé, creo que está muy acorde para inicio del mes. A ver usted qué dice, qué opina de esta gran canción, de esta gran banda. Este señor se llama Steve Perry y su banda se llama Journey, esto es Faithfully. Y con ella iniciamos este recorrido de la nave del rock. Bienvenidos. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down the line, it's been you and me. Por ahí resuena alguna noticia, ojalá no sea una fake news, ojalá no sea una, no sé, algo que por ahí leí sin querer queriendo. Y es que la banda Journey está hablando con Steve Perry a ver si de pronto hacen algo de reunión, alguna reunioncita ahí interesante para estos temas post-pandémicos, ya casi post-pandémicos, casi. Yo pienso que estamos ahí como llegando casi al principio de la pospandemia. ¿Será? ¿Será que soy demasiado optimista? No sé, pues al menos en otros países. Lo digo, bueno, no lo digo por Latinoamérica. No lo digo por Latinoamérica, lo digo porque, pues, por ejemplo, vimos partidos de fútbol ya con público en Europa, la final de la UEFA, la Champions League. Vemos como por ejemplo el Giro de Italia, donde ya hay muchas personas en las calles, ya están por ahí anunciando en Europa. Sobre todo eventos de pronto masivos con público controlado en asistencia. Entonces, como aquí en Latinoamérica todo llega un poquito más tarde, yo creo que será cuestión de meses. Desafortunadamente, mientras que eso pasa, estamos hablando de vidas humanas que están ahí como en un aparente riesgo. Pero bueno, Sigámonos cuidando mientras tanto, mientras que eso llega aquí a estas fronteras. Sigámonos cuidando, por favor. Estás con el Túnel Rock. ¿Qué tal si le colocamos a este turno, a este vuelo en la nave del rock, algo trompetístico, mariachístico? Sí, señor. Este señor se llama Train y está a bordo de la nave del rock. My heart is paralyzed, my head was oversized. I'll take the high road like I should. But if my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbye. She met a shark on the water, fell and no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say. Feels the sting. You were my everything. Someday I found a love like yours. A love like yours. She'll think I'm Superman, not Superman. Even how could you live on Yom Kippur? That's cool, but if my friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in. Way Say Goodbye, To Say Goodbye. Escuchábamos a Train hasta ahora en la nave del rock. ¿Le metemos más mariachi? ¿Le metemos más mariachi? ¡Caray! ¡Caray! Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Oiga, este turno está como mexicanístico, ¿no? Amigos. Algunos dirán que es una canción completamente dedicable. Bueno, cada quien expresa su amor como quiere. Así que adelante, amigos, si quiere dedicar esta canción, este Rammstein a bordo de la nave. Cada quien, como dije, expresa la forma de querer, la creación de cualquier forma. Y teníamos aquí a Rammstein a bordo en la nave del rock. Quiero saludar por aquí a algunos oyentes que ya están reportando su sintonía. Se me perdieron. Ah, por acá está Don Harold, por acá está Carlos Ladino, como siempre con sus datos. José Gabriel, ya a bordo en la nave. Excelente. Por acá está Juliet también enviando stickers. En nuestro chat público, están pidiendo Malagueña Salerosa de Seventh, ¿qué es? Malagueña Salerosa, ya vamos para allá, puro lápiz. Está buena, oye, esta canción es buenísima. De hecho, es una de las canciones más complicadas para interpretar, ¿no? Malagueña Salerosa. La buscamos por acá, la tenemos como referenciada. Muy bien, ay, buena máquina, ¿qué está sucediendo? Tengo una pequeña desconfiguración aquí en mi consola que no me permite navegar como pez en el agua. Pero bueno, ustedes comprenderán que uno no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Estar hablando y estar ejecutando una tarea al mismo tiempo. Porque o hace una o hace otra. pero las dos queda imposible. Ya, por fin. Es que se me perdieron las canciones. Muy bien, mientras que busco esa canción de que me está solicitando a Puro Lápiz en nuestro chat, me voy con otra mexicana. Mexicana, dale. Y esta es de una banda mexicana que tiene también un toque algo ranchero al final. Ustedes, mil y mil gracias por estar en este rincón de la internet llamado www.eltunnel.co. Desde el 2019 estamos aquí al aire en este lugar llamado eltunnel.co. Hay veces que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Momentos en las relaciones de pareja que sucede justamente lo que dice esta canción de Caifanes, la célula que explota. Espero que usted no esté pasando por eso, porque es la sensación más horrible que le puede pasar a un ser humano, carajo. Estás con el Túnel Rock. Volvamos a la música. Esta banda se llama Avenged Sevenfold y justamente es la que está solicitando a Puro Lápiz en nuestro chat, donde también quiero saludar a Alex y a Vixions que se acaban de conectar. Y están pidiéndole también canciones a la nave. Alex dice que tiene una sugerencia y también dice qué canción tan brutal. La célula que explota. Completamente de acuerdo, Alex, contigo. Y esta canción también, oye, estamos con ese tono mexicano, por si de pronto usted quiere, no sé. Cuando hablo de tono mexicano son canciones que justamente tienen ese matiz de mariachi, que tienen trompeta sobre todo y que suenan como si fuese un mariachi, pero pues están adaptadas al rock and roll. Y el que me pida la balada del pistolero es Tombo. Esto es Malagueña Salerosa, una de las canciones más complicadas a mi punto de vista para interpretar. Esta es La Nave del Rock. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo dejas, pero si tú no lo dejas, ni siquiera parpadear. Los que somos fanáticos de las películas de Quentin Tarantino deben recordar esta canción como el final de una de las dos películas más poderosas que ha tenido Quentin Tarantino, aunque para mí la película más bacana es Bastardo sin Gloria. Pero yo creo que podemos recordar todos a Kill Bill y a Beatrix Kiddo. Bueno, el personaje Beatrix Kiddo, después de esa venganza que le hizo a Bill y matar hasta el camarógrafo. Una de las peliculotas de Quentin Tarantino que, por supuesto, es 100% recomendada, como siempre hacemos acá en este rincón de la internet, recomendando películas. Y si no se ha visto Kill Bill volumen 1 y volumen 2, bueno, ahí tiene dos películas para ver de la saga o de las películas que hace el gran director de cine Quentin Tarantino. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Y como dato curioso, en todas las películas de Quentin Tarantino siempre las mujeres muestran los pies, porque él tiene ese fetiche

Justamente por acá estaba leyendo algún comentario de nuestros oyentes y me estaban hablando justamente de qué pasaría si el señor Quentin Tarantino se inspira en la situación actual colombiana para hacer una de sus películas. No sé si la realidad supere la ficción o viceversa. Sería interesante tal vez de pronto ver algo relacionado con eso. Mientras que estamos cerrando esta hora de música muy influenciada con el tema mexicano, hay un artista que por ahí está circulando en los grupos de WhatsApp, en el cual dejó un mensaje para nosotros los colombianos, justamente en los momentos tan ya complicados que estamos pasando por la pandemia, pues a esto se le complica todo el tema de inconformismo social que tenemos frente a algunas cosas que están pasando y que son, pues, por supuestamente muy visibles a nivel internacional. Este señor es Manu Chao y de alguna manera hablaba de este señor. Una canción dedicada al innombrable aquí en La Nave del Rock. Decide lo que va, dice lo que no será. Decide quién la paga, dice quién.